Con la sintonía del himno de Esperanto, la espero, la esperanza que acabé de escuchar, se inicia nuestro espacio. Esta es la emisora Radio Clara FM 102.7. El profesor de Esperanto del Grupo Esperanto Valencia presentando su programa Esperanto en la Radio, que está en antena todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Como de costumbre, esta transmisión se compone de tres partes, con intervalos musicales de canciones en la lengua internacional, interpretadas por conjuntos de las más diversas nacionalidades: búlgaros, israelíes, polacos, italianos, etcétera, etcétera. En la primera parte de la emisión os hablaré de la historia del Esperanto. En la segunda parte, titulada Curso de Esperanto por Radio, doy unas lecciones prácticas para que os percatéis de la sencillez y estructura de este idioma, que, debido a su gramática lógica, regular, sin excepciones y a la permite alcanzar un nivel coloquial en unos 2 meses, que es el tiempo de duración de mis numerosos cursos a lo largo del año escolar. Tú solo puedes aprenderlo, si no puedes asistir a las clases de Esperanto. Haz la prueba y convéncete por ti mismo. Y en la tercera parte, que, como su nombre indica, noticiario esperantista, os proporcionaré las más recientes noticias del movimiento del idioma en el mundo, que os demostrarán que la lengua internacional funciona y cada día con mayor fuerza y entusiasmo. No olvidéis que se trata de una lengua que podéis aprender en breve tiempo y os ayudará a conocer mejor vuestra lengua materna y a aprender otros idiomas, acortando el tiempo de su estudio. Voce de chitaro mi, iam le dicas mateno, primi alando mexica, mi voras canti cun beno. Mi canto pri la vulcano, pri la herbeio y flor plena. Quien estas la talismana, de mia e fama y plei bela. Oh, cara lando, mexica, se mi morto spor le di. Oh, mi mintaxo dormata, tai tu i fa. Yeah. primera parte de la emisión en la que esta tarde os hablaré de el Esperanto y el turismo. A principios del presente siglo, la asociación francesa Touring Club empezó a interesarse por el Esperanto. En su revista aparecieron varios artículos que estimularon a muchas personas a aprender la lengua internacional. Pero en aquellos primeros momentos del movimiento esperantista, los resultados fueron relativamente modestos. Después de la Primera Guerra Mundial, la Asociación Esperantista Universal en este campo se mostró muy activa y el resultado fue que más de 400 ciudades editaron guías y folletos turísticos. Algunos de ellos son verdaderamente notables, como, por ejemplo, las ediciones italianas del Touring Club sobre Milán y los lagos de Lombardía, o el de Roma y sus alrededores. Se trata de ediciones de lujo, con muchos mapas y planos, glosarios, listas ordenadas de los principales monumentos turísticos, índices alfabéticos, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó el trabajo en este campo turístico y aparecieron muy hermosas guías y prospectos de varias urbes, como París, München, Brujas, Estocolmo, Londres, Budapest y tantas ciudades y países que la lista sería interminable. Yo poseo gran cantidad de esos prospectos, guías y folletos de toda Europa y hasta de China, Japón y Corea. Frenadas la charlan y reganta grintante se va. Hay mayor y gardas cantaron, lignas frutos cerrando de bar. sbrigardi al napigiador. William Shiner, son sari il petuloi, ai la campoi sin lasa saldor, i el milda per l'arma io culoi, e frigardi al napigiador. Para el Congreso Universal de Esperanto, que se celebró en Madrid en el año 1964, se editó, muy completa de contenido y extensión, la guía Hispanio por Vi, España para usted. En el mismo año y con igual motivo, la Renfe publicó, rico en literatura y en ilustraciones, el folleto Voyaggi tra Hispanio estas facile, cuya traducción dice viajar por España es fácil. Y también imprimieron folletos Iberia, Codorniu, etc., por citar algunas empresas españolas. De entre las ciudades sobresalen Murcia, Zaragoza, Madrid y asimismo Valencia. El ayuntamiento actual de nuestra ciudad imprimió en 1984 tres vistosos y atrayentes folletos en la lengua internacional con los siguientes títulos. Primero, Historio kai arto, historia y arte. Dos, Itineroi, que quiere decir itinerarios. 3. Festoi kai gastronomio, fiestas y gastronomía. En el mundo esperantista, estos tres folletos llamaron poderosamente la atención. Constantemente recibimos cartas de todas las latitudes solicitándonos les remitiésemos esos llamativos y sugestivos folletos que pregonaban las bellezas de Valencia por el mundo. Esa edición se agotó y no pudimos complacer a los muchos peticionarios. El ayuntamiento ha hecho otra nueva impresión con la denominación de Hispanio, Valencia, que quiere decir España, Valencia, en un solo folleto amplia y bellamente ilustrado que estamos remitiendo a los solicitantes que quedaron pendientes. Por medio de la lengua internacional Esperanto, propagamos por el extranjero las desconocidas bellezas turísticas que nos rodean. Según leo en Europa Unión Europea, también Barcelona proyecta su imagen al exterior por medio de un instrumento de gran alcance mundial, el Esperanto. Por encargo del Patronato Municipal de Turismo de la Ciudad Condal, el Instituto Español de Esperanto, sito en Barcelona, ha traducido a la lengua internacional un tríptico a todo color como presentación de la imagen de la ciudad ante el mundo. Yeah. Está completamente claro que el turismo es un extenso campo para la utilización masiva de la lengua internacional. Pero la evolución, principalmente del turismo cultural, para las extensas capas populares, no es realizable sin la ayuda de una simple, fácil lengua neutral como instrumento de comunicación. El turismo cultural recibe actualmente una significación más grande. Se prevé mayor difusión de la acción en el campo de los viajes internacionales de personas interesadas por la ciencia, tecnología, educación, instrucción e información. Como organización en relaciones consultivas con la UNESCO, la Asociación Universal de Esperanto presenta sus proposiciones al secretario de la UNESCO en relación a la utilidad de la lengua internacional para estos fines. El Congreso Universal de Esperanto en Portland, Estados Unidos, en el año 1972, dedicó una atención especial al turismo. En una de las reuniones generales fue discutida la pregunta: turismo mundial y diversidad de lenguas. En el Congreso de Esperanto de Budapest se celebró el Festival Cultural Húngaro de la Vida Ilustrada de ese país. Después del Congreso de Esperanto de Beogrado, Yugoslavia, tuvo lugar en el Poscongreso Oficial de Atenas, Grecia, dedicado plenamente al turismo ilustrativo. El turismo internacional es actualmente uno de los más extensos campos en los que el saber la lengua internacional facilita numerosos servicios prácticos por la utilidad del esperanto y la facilidad de su aprendizaje. Es un idioma ya muy usado por numerosas agencias de viajes, empresas de ferrocarriles y compañías de navegación y de aviación. Mufan, profesor de la Universidad de Angers, dijo: todo hombre debe saber dos lenguas, la suya y el esperanto. Tu mi estis fraulo, oyes, ne havis sed vinon, sed glutis la vinon, mi volus fraulici de nove, yes, liberie ina frene. Min captis sed zino, opet, min captis sed zino, opet, quien estis la fino del gioio fulmino, cae della rapino del vivo fe, finicis la bona dighe. Caien si ec morti, obet, caien si ec morti, obet, la coro reforti, la gioio min porti, min cio agordi dal giù festen, mi spirit en fraula giarden. Mi capis alia, e di, si estas viaccia, o la mia claccia, o kiel mi savi e la destin, o kiu retraurigos min. Se mi estu fraro, o bel, o bel, se mi estu fraro, o bel, dirita forresto, neniu protesto, mi bone digestus cae trincus est, constante replena botel. segunda parte del programa que tiene por título Curso de Esperanto por Radio, en la que os proporcionaré concisas nociones de la lengua internacional para que comprendáis lo fácil que resulta su estudio. Y no olvidéis que se trata de una lengua muy práctica y que el tiempo necesario para aprenderla es tan pequeño y los beneficios que de ello podréis tener tan grandes que todos deberíais hacer la prueba, que además es gratuita en nuestro grupo Esperanto. Tened a mano los útiles necesarios para tomar notas si así lo deseáis. Antes de poner ejemplos, traduciré los ejercicios que os puse el pasado lunes y los comprobaréis con vuestras traducciones. El hijo de Emilio rompió la mesa. La filo de Emilio rompis la tablon. La filo de Emilio rompis la tablon. ¿Quién rompió la mesa? ¿Quién rompis la tablon? ¿Quién rompis la tablon? Alfredo no rompió la mesa. Alfredo ne rompis la tablon. Alfredo ne rompis la tablon. Emilio bebió un buen vino. Emilio trinquis bonan vino. Emilio trinquis bonan vino. Ĉu la avino rompis la geranion? Ĉu la avino rompis la geranion? No, ne, la avino ne rompis la geranion. No, la abuela no rompió el geranio. La hundo rompis la geranion. La hundo rompis la geranion. El perro rompió el geranio. El perro rompió el geranio. Esta tarde os hablaré de la numeración. Veréis cuán fácil y lógica es, como todo este maravilloso idioma. ¿Ĉu vi jam estas pretai? ¿Ĉu vi jam estas pretai? ¿Qué quiere decir? ¿Ya estáis preparados? ¿Yes? ¿Sí? Pues empezaremos con los números cardinales, que, como sabéis bien, son los que sirven para contar. Perdón. Cero es nulo, nulo, como lo oís. Uno, uno, uno. Dos, du, du. Tres, tri, tri. Cuatro, var, var. Se escribe K, V, A, R. Y la K inicial, ponemos los labios para pronunciar la letra K, y en vez de la K pronunciamos la D, así, var, var. Aspirando un poquito y pronunciamos la D, var, que quiere decir cuatro. Cinco, vin, vin. Seis, ses, ses. Siete, sep, sep. 8. Ok. Ok. Na, 9. Nau. Nau. 10. Dec. Dec. Repito. 0. Nulo. 1. Unu. 2. Du. 3. Tri. 4. Gvar. 5. Vin. 6. Ses. 7. Sep. 8. Ok. 9. Nau. 10. Dec. Del mismo modo que en español decimos 16, 17 y 18, lógicamente expresamos en esperanto el número 11, que quiere decir 10 y 1, o sea, dek 1. Y todos los siguientes, 12 será dek du, 12 dek du. 13. Dec. Tri. 14. Dec. Var. 15. Dec. Vin. 16. Dec. Ses. 17. Dec. Sep. 18. Dec. Ok. Y 19, dec, nau. Completamente regular, normal y razonable. Para expresar las decenas, añadimos a los números dígitos, o sea, a las 9 primeras cifras, la palabra dec, que representa al 10. Así, 20 es igual a 2 por 10. Será 2-10, será dudek. Pero dudek se escribe con una palabra. Así como 12 se escribe con dos palabras. 12, dek, du. 10 y luego 2, dek, du. Pero 20 se escribe con una palabra. Du, dek. Cuando se antepone un número menor que 10, entonces se funde en una sola palabra. 10, du, dek. 30 será tridek. Muy bien. 40 será vardek. Y así sucesivamente. 50 bindek. 60 sesdek. 70 sedek. 80 okdek. Y 90 naudek. Los números intermedios de las decenas se formulan de la siguiente manera. 23 es 2 por 10 más 3, o lo que es igual 20, que es dudek, más 3, pues será 23, será dudek tri. 28 será dudek ok. Muy bien. 36, tridek ses. 39, tridek nau. 41, bardek 1. 62, sesdek du. 83, ogdek tri. 98, naudek ok. Para decir ciento se dice sen, o sea que se escribe con la c, que se pronuncia ts, acordémonos, c E, N, T, sen, con la C de casa de cine. Y ya dijimos, repito, que la C se pronuncia como la TS juntas. 200, ducent, una sola palabra, ducent. 300, tri.